I sembla que no, però ja és dilluns, passen els dies, s'apropa l'estiu, s'apropa també la final de la Champions, d'això segur que sou conscients, perquè és que van plens els mitjans de comunicació. És I aquest programa, és quasi agobiant, ja, el tema. Massa, falten dos dies i es torna ja això agobiant. No fa molta calor aquí, aquest estudi? Sí, estamos a 30 graus. Aquí huele a cuartel, però... El Chus de la Hermosa, que està a les vies de so, està a 12, 13 graus, nosotros estamos a 35, 36. Pero es que... ¿Qué quieres que haga, Majo? ¿Lo subo o lo bajo? Baixa, es que fa molta calor. No, però ara ja... Ens desmayo, Quan comenci... Quina temperatura posa? Quants? Quant ponia? 27, clar. Bueno, aquí estem, a 27 graus, toma ja. 27 graus. Venga, i con jersey de lana. La contraportada tropical. Venga. Que no és diu la contraportada. No és la contraportada, xaval. No, però fa 3 anys ja, Us saludem, És dilluns, comencem aquesta setmana, com sempre, amb moltes ganes. I amb molta decisió. Tenim ganes de fer feina, es va apropant al final de la temporada, i amb el final de la temporada nosaltres guanyem en ganes. Comencem, és veritat, comencem desganats, sense... no ho veu molt clar. Però s'acaba la temporada i, ens agradaria continuar. Que no sigui que fem un programa a l'agost, No ho descarteu. Jo ja ho he descartat, si voleu el feu vosaltres dos, I el Xus. És que tenim que hablar d'una cosa, Armand, que tu no sabes. És que et falta una informació. Sí. Et falta una informació, sí, que ja pots estar dient, que no sigui que facis tu també un programa. Quina informació, de què esteu parlant, ja t'enteraràs. Quien algo le cuesta. Només et dono aquest titular. Però... però pilla, sí. Bueno, va, no et vull amargar el dia. Ja, si vols, t'ho explico el dimecres. Mira, explica-m'ho mentre sona la sintonia aquesta de la terremoto. Per això que... Miquel. Oye, no, un programa en verano, ¿no? Pues si queréis... ¡Los cojones! Se lo dice de mi parte. Bueno, els emails. Els emails, no hi ha cap mail. Oi que sí, nane? Bueno, el nane sí que volia comentar un, però t'he dit no, es uno muy bonito que requiere tiempo. ¿De qué va? Dedicación. Pues tiempo hoy no tenemos, No será el que vamos... no tenemos hoy, por lo de que hablamos mañana. No será el que vamos a llegir la semana pasada. Pero claro, la semana pasada hemos leído muchos. ¿Cuál te refieres? El tío de Granada. Sí, pues hay una respuesta del tío de Granada. ¿O agafat? O sea, el tío de Granada ya pilla... No adelantemos, venga, ya lo leeremos. Va, para mañana, que mañana... Para mañana no tenemos nada. Para mañana. Venga. O sigui, demà farem això, i què més? I fora. I ja està, ja. Demà llegirem un mail i s'acaba el programa. I publicitat, que avui tenim, Venga. Bueno. Pero no me pises bailando. Estoy bailando. Tú para aquí, hermano. ¿Cómo crida, el Bruce? Solta, ¿y el banjo qué dios que es? Pete Seeger. ¿Sí? Ah, vale. Ahir el Bruce Springsteen va estar a Badalona i presumeixo que el Manel Fuentes també, no? I era a Badalona ahir? Sí, segurament. Segurament, en primera fila. És un record al germà del Manel. Ahir el Bruce Springsteen va presentar el seu últim disc, un disc, per cert, on el Bosch canta cançons protesta. Protesta, sí, d'autèntica protesta. Sí, hauria d'anar per ser el programa del Fuentes a la secció aquesta de Protesta ja. Protesta ja, sí. Per parlar d'aquest disc tenim al telèfon no a un crític, no a un company periodista d'aquí i d'aquesta casa, sinó que tenim el mateix Bruce Springsteen al telèfon. Bruce! Bona tarda, amics de Catalunya. Gràcies per la vostra simpatia. Oi, gràcies. No, gràcies a vostè, Bruce. És un honor per nosaltres tenir en aquest programa i, a més, parlar en català. Com ahir, per cert, que va parlar en català, el Bruce Springsteen saludant a la gent de... Quieto. ¿Qué dices, pa? Es que no te entiendo. Pensaba que sí. No, a ver, que quede claro una cosita. Yo hablo catalán si me lo escriben en un papel. Y hablo exclusivamente lo que me escriben en un papel. Igual que castellano. Todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo porque lo tengo escrito en un papel. Pero si a mí en catalán o en cualquier lengua que no es la anglosajona me escribís algo, yo lo digo, en rumano. Voy a Rumanía a tocar. Entonces... Yo voy al estadio de Badalona de Rumanía a tocar. Me escriben en rumanés. Gracias por... Pues yo lo leo. pero no más. ¿Y lo que está diciendo ahora? ¿Qué? Lo que está diciendo ahora está escrito también. Sí. Vale, vale. Y pues... el que me lo escribe, me ha dejado escrito todo lo que vais a escuchar ahora de mí, pero de catalán solo me ha dejado lo que he dicho. ¿Y le ha dejado escrito lo ya que...? Ya está durmiendo. ¿Y lo que yo voy a decir se lo ha dejado escrito también? Sí. Ah, bueno. Usted va a decir... que gracias por querer hablar con nosotros, ¿no? Sí, eso mismo. Vale, eso pues mismo. Ya está, lo tengo escrito. Y usted iba a decir, vale, lo mismo digo. Exactamente. Entonces usted dice... No, usted dice, ayer presentó en Badalona su disco lleno de canciones protesta. ¿De qué se queja Bruce Springsteen? Entonces yo, bueno, usted dice... ¿De qué me quejo? Sí. Pues de todo, estoy hasta las pelotas de muchas cosas. Un día de estos voy a reventar. Y ese día, ya veréis, ya, punto suspensivo. Y entonces usted dice, ¿qué pasará ese día? Y se lo pregunto, ¿qué pasará ese día? Y usted dice... ¿Usted? Ah, lo digo yo, ¿no? Mm. Digo, aviso navegantes, ¿eh? Mm-hmm. Ese día, navegantes no lo tenía escrito, pero... No viene puesto, ¿eh? No, pero lo añado yo. Ese día, mejor que nos crucéis conmigo. O sea, que ese día... ¿El día que explote? Mejor que nos crucéis conmigo. Porque el día que yo explote, vais a ver un Bruce chungo. Un Bruce chungo, sí, lo veo. Lo leo. Ahora no lo habéis visto marcando paquete, con lo la leo, de manga. Leo. Pero ahora vais a ver un... O sea, si llega el día ese... Vais a ver un Bruce que no habéis visto antes. Cabreado. Sí, pero seguirá marcando. Marcando paquetes fijo. Sí, eso siempre, pero chungo. Chungo. Está cabreado, Bruce. Uh-huh. Por suerte está la música, oye. La música está ahí, que ayuda. Mansa las fieras. Y canaliza la mala leche. Sí. Coño, que la música sirve esto para desfogarte, para dejar ir todo lo que tienes ahí dentro y que no se quede, porque si te lo dejas dentro, Es lo malo. ¿Sabes? Hace pozo y. Y se pudre. Y claro. Huele mal. Y esto es lo que ha hecho usted con las letras de su último disco, ¿no? Protestar, ¿no? Sí, por ejemplo, canción protesta. Esta que estamos escuchando, ¿de qué va? Bueno, pues esta es la 3, ¿es? Sí. No sé. La 3. Sí, es la 3. Sí. En el guión pone la 3. Pues a ver, un momento que vino el CD. ¿Lo tiene ahí? Sí, bueno, en esta canción yo protesto porque un día fui a comprar al Lidl un set de jardinería. ¿Y qué pobre Lidl, tío? ¿Qué pasó? Pues que resulta es que fui a cortar un seto que tengo yo en el jardín con la tijera que trae. El set este, corto una rama y se rompe por el eje. Se quedó con dos trozos. Mira tú, si no es para ir otra vez al supermercado, agarrar la tijera y tirarse la encarga por la cabeza. No es para eso, ¿verdad? Porque la violencia no es bonita. Bueno, pues hago una canción. Vale, hago una canción y protesto. La número 6, From to the Greek and En esta protesto sobre... Sí, es sobre la línea de ADSL, que me han montado en casa. Sí. Me dijeron que la velocidad de conexión era de 24 megas. Ajá. Cogidas en USB. Y el ordenador va más lento que la madre que lo parió, porque esa es la verdad. O sea, va muy lenta. ¿Y qué voy a hacer? ¿Coger el ordenador y tirarse la cabeza al tío que me lo vendió? No, porque la violencia es mala. Es mala. ¿Y qué hago? Escribo una canción. Y con eso saco mi ira. Bueno, pues está claro que es un disco protesta, cuyo título es, que no lo recuerdo. ¿Es así? Ah, vale. Una pregunta para el siguiente disco de Bruce, porque ya estamos esperando. No hemos disgustado aún. Bueno, pues no esperéis tanto, darme paz. Bueno, pues el siguiente disco, ¿seguirá con esta línea protestona? No, supongo que sí. Si no he reventado antes, si no ha llegado ese día del que os hablaba, que me pondré chungo y no protestaré tanto con canciones. Marcará paquete también. Pero... Yo pienso hacer un disco que hable sobre la injusticia que se acaba de hacer con Morientes. O sea, yo hoy he sido consciente, hoy me he enterado de esta noticia, que Morientes no va al Mundial. Hombre, va, sí, y la culpa es de Marchena. Y la culpa es de Marchena. No, es verdad. Y a mí me parece una vergüenza. Marchena es defensa. Una vergüenza que se llama Raúl. Pues voy a hacer una canción... ¿Contra Raúl? Voy a hacer un disco contra Raúl y Marchena. Porque a Morientes no se le puede hacer esto. Claro, como ha hecho un temporadón, ¿no? ¿Es un? Temporadón. Temporadón no me sale aquí, no me han dicho que era. Es que está fuera de guión. Le he pillado, ¿eh? Uh-huh. ¿Bruce? Ah. No, Bruce. Sí. Un auténtico placer tener a un mito de la música como usted. Venga, camarada. Que es muy bueno. Venga, familia, ¿eh? Ahí estamos. Venga, monstruo. Adiós. Vivim en una època de por, no? Ens fiquen la por al cos i ens pensem que vivim en un món perillós i molt insegur. I el cert és que vivim en una, possiblement, en l'època més segura de la història de la humanitat. No te creas tu. Té el micro cerrado. La gent vol seguretat. Ara mateix... Aixec la moneda en el micro. Perquè tenim por, i el que volem nosaltres és seguretat. I alguns s'obsessionen amb el tema. Clorato de azufre, buenas. Con un euro va, ya el micro. Ya va, va, ahora. Si van con un euro, moneda de euro. Sí. La decisión va por mí. ¿Qué? La decisión va por mí. No. Estaba hablando de otra persona. Clorato, una ¿seguro cosa? Que estás hablando de otra persona? Segurísimo. Deje eso, vamos a la entrevista. Estaba hablando de mí. Estaba diciendo que soy un obsesionado. Que lo has dicho, que sí, te he oído, que sí. Que no, que era sí. Otro pavo, que estaba hablando de otra persona que está obsesionada con la seguridad. ¿Y por qué hablas de otra persona si estoy yo aquí? A ver, vamos a dejar este timito, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? Vamos a dejar el tema. Hablemos de la inseguridad del mundo que... Dame monedas sueltas, niño, para el micro. No, si ya le dura para toda la entrevista. Que deja las monedas y hablemos del tema. A ver, la seguridad que nos rodea, ¿no? Hay inseguridad y todos queremos algo más seguro, ¿no? Es que lo he dejado clarísimo. Pero, ha dicho que algunos viven obsesionados y a continuación ha dicho mi nombre. Coño, eso es una asociación de ideas clarísima. A ver si es que estamos locos. Vale, sí. Usted está, ha dicho sí, clorato. Vale, ya clorato, está. Ha dicho clorato, sí, obsesionado. Ya está. Ah. Sí. Me refería a usted, hablaba de usted, que pues, está obsesionado. Pues entonces no se esconda, diga las cosas a la cara de frente. Te lo digo de frente, estás obsesionado. Sí, vale, estás obsesionado, Clorato, con la seguridad. Vale, eso perfecto, no es verdad. Pues sí, pues vale, pues ahora sí. Ahora ya nos entendemos, vivimos en un mundo donde nada es seguro. ¿Eh, amigo? Nada. Nada seguro, te roban sin ningún miramiento. Sí. La propiedad privada no se respeta. No. Se han perdido los valores y sí. He tomado yo, Clorato, yo, he tomado yo mis medidas al respeto. Pues cuente, que no han estado ahí tomando nota. Sí. Mira, seguros. Ha tomado medidas. Apunta ahí. Seguros. Con grandes letras, seguros. Seguros. La clave es asegurar las cosas. Esto en plan las cosas. PowerPoint, ¿no? Así esto? Te las roban, si te las roban, las tienes cubiertas, aseguradas, apunta. Vale. Asegura las cosas, asegurarla. Porque si te las roban, las tienes cubiertas. La casa, el coche, las joyas, si tiene... El móvil. ¿Cómo que el móvil? El móvil. ¿Cómo que el móvil? El móvil. ¿Tiene usted asegurado el móvil? Pero si es de las cosas ¿el que teléfono móvil? El teléfono, si es de las cosas que más roban en el mundo... Pues mira, yo, apunta, chaval. Voy. Chito, mira, venga, 50 euros, corchete. 50 euros al mes, y si me roban el móvil, me dan uno mejor. Cuidado, solo por 50 euros al mes. ¿50 euros al mes paga usted por el seguro de su móvil? Amigo. ¿Y qué vale el móvil? Pues mira, pues valdrá... ¿Qué le costó su móvil? A mí me costó 100 euros o así. ¿100 euros y paga 50 cada vez para por si se lo roban? Uh-huh. ¿Y le dan uno mejor? Uh-huh. Bueno. O igual. De la misma gama o mejor. Clorato, ¿qué más has asegurado, criatura? Apunta, osito. Voy. Mecheros. ¿Los mecheros? Los mecheros duran menos que las bragas en una peli porno. Y en una peli que no es porno, ¿eh? Las pelis normales tampoco duran mucho. Mira, por solo 10 euros al mes... cuidado. ¿10 euros al mes? 10 euros al mes, solo 10 euros al mes me aseguran todos los mecheros de mi casa. Tengo dos. 50 más. Le aseguro los mecheros por 10 euros al mes. Tengo dos mecheros. Asegurad los dos. ¿Encendedores? Por si hago una fiesta en casa, me vienen y me lo roban. Vale. ¿Eh? ¿Y eso es por pérdida o por robo? Por robo. No. No, por robo. Por robo, por perdido, ¿no? Por perdido no te cubre nada. Debes llevar la denuncia de la comisaría y presentarla a la aseguradora. ¿Cómo? Vale, te lo he robado. ¿Cómo? ¿Has de denunciar el robo de un mechero? ¿Usted denunció el robo de algún mechero alguna vez? Yo montones de veces. La semana pasada hizo dos días. ¿La semana pasada o hace dos días? No, la semana pasada hizo dos días. O sea, hace 9 días. O sea, 9 días. Suma 7 y 2 en una semana. Le dejo un mechero a un desconocido en el bar, la terraza. Me dice, ¿tienes fuego, chaval? Y digo, sí, tal. No me doy cuenta, me despisto, estaba ahí y tal, se lo meto en el bolsillo, pum, se va. No me digas, creo clipper, que... Un clipper, ¿un precioso. Clipper de esos ponzoñosos? Un clipper guapo, de esos blancos, que va bien luego para sacarle la rosca y apretar el tabaco luego. Eso. Cuidado, con un dibujo muy gracioso que decía, estoy deprimido, con una carota así como de un tío apagado. Voy a comisaría, lo denuncio. Le dijo, Diola, descríbame usted al mechero. Descríbame al mechero, estaba ahí el policía, le digo, pues mira, un clipper guapo de eso, con la rosca extraíble. Ponía un dibujito precioso, ponía, estoy deprimido, lo denuncio. Voy con esa denuncia a la aseguradora... Con la denuncia, en 24 horas, apunta, chaval, 24 horas. ¿24 horas tardaron? Otro mechero nuevo. ¿En 24 horas? ¿Un mechero? En 24 horas. Igual. De la misma gama. ¿Estoy deprimido? De la misma gama, pero no había el chaval, estoy deprimido. Ponía frutas Ramón. Bueno. Pero un color mucho más vivo. Ah, bueno. Estas gafas, mira, esto, apunta, chaval. Sí, ¿tus gafas? Estas gafas, ¿qué? ¿Están aseguradas? ¿Qué? ¿También están aseguradas las gafas? Por supuesto que sí. Pero qué bueno, ¿eh? Es sí, muy bueno. ¿A todo riesgo? No, a terceros sin lunas. las gafas, sin lunas, pero si los cristales es lo que más se rompe, ¿no?, de las gafas. Pero no hay ninguna aseguradora que cubra los cristales de las gafas, no cubren las lunas de las gafas. Y eso que pago un pastón, pago 1,000 euros al año por las gafas, cuidado. 1,000 euros para... Apunta. Ya no me va el boli, ya no me va el boli, lo memorizo si le parece. 1,000 euros. O sea, que si le roban las gafas, usted por 1,000 euros le dan otras iguales pero sin cristales. ¿Qué? Si le roban las gafas... Me dan una gafa de la misma gama... Pero sin cristales. Pero sin cristales, sin lunas. Las lunas las cubro yo, pues no faltaría como más. Como un 2-3. Que es que pasa que tampoco las aseguradoras tienen su riesgo, no van a poner las lunas. Me queda un minuto de entrevista. ¿Qué más? ¿Qué más? Paraguas, apunta. Paraguas. Memorizo. Memoriza, paraguas. Apunta, memoriza. Paraguas. Sacacorcho. Hay que asegurarlo también. La bufanda del Barça. También. El DNI. El DNI. DNI se asegura. ¿Tú vas a comisaría denunciando que te han robado el DNI y te lo hacen otro nuevo? Pero eso te hace... Y más nuevo que el anterior. Eso ya... ¿Y la aseguradora que le cobra por eso? Esto 100 euros al mes. Madre mía. Lo tengo todo cubierto. Yo vivo tranquilo de la vida. Yo puedo ir tranquilo por la vida paseando. ¿Y cuánto pasta le cuesta ir tranquilo de la vida? Pues ahora pago 500,000 euros al año. ¿Cuánto? 500,000, pero ¿y qué? Está todo dicho tengo, ya. Tú ve a mi casa. Te has invitado. Ven a mi casa. A ver si me falta algún mechero. Listo. Clorato de azufre. ¿Qué más cabreado? Ya te veo. Yo voy a subir la temperatura un poquito porque hace frío ahora, ¿eh? Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. La cadena SER a París, amb el suport de Beko, electrodomèstics de qualitat. Bienvenidos a mi espacio de Poco Futuro, que estamos oyendo por una gente que estamos aquí aprendiendo al tema de esto de la creatividad radiofónica. Es un espacio dedicado al mundo de París, que patrocina Beko, no Deco. Que hay gente que ha dicho, hostia, jugador del Barça, patrocina Cadena SER. No, Beko. Este espacio nace con la intención de ofrecer una pequeña... Esos son electrodomésticos, ¿no? Espérate, Jean-Pierre. Nace con la intención de hacer una especie de pequeña guía a los miles de culés que se van a desplazar en los próximos días hasta la capital francesa. Jean-Pierre, ¿qué se van a encontrar los aficionados culés cuando lleguen a París? Otra vez, lo primero, Jacobo, que se van a encontrar... Habla bien, por Dios. Lo primero que se van a encontrar, no sé, van a encontrar... no lo sé. ¿No lo sabes? Yo no. ¿Y tu hermano? Jean-Pierre, ¿tú qué dices? Yo no tengo la más remota idea. Pero alguna cosa verán los aficionados culés que vayan a... Con la Tour Eiffel. ¿La Tour Eiffel? De entrada, no sé, pero... Que la verán seguro, porque desde cualquier punto de París puede ver la Tour Eiffel. Eso no es verdad, Jean-Patrick. Ya, pero a mi hermano no le dice mentiroso. Que eres cubano, ¿no? Estás disimulando. Yo soy Jean-Pierre, este es Jean-Patrick. ¿Jean-Patrick quién es? Soy francés y cubano. ¿Tú quieres Jean-Patrick? Yo soy un poco alemán, ¿eh? Porque... Tú entonces Jean-Pierre. Yo soy Jean-Pierre. Pero que lo que te entiendo es que no es verdad, que no, la Tour Eiffel no se ve de cualquier punto de a París. No es, que no, es que no, desde cualquier lado se puede ver. No se puede ver, que mentira, se vea la Tour Eiffel. No, si no tú se... estás en la, no sé, en la rue de... Carnas. De Carnas. Y tu ventana está de espalda a la Tour Eiffel, pues no la ve. A no ser que tengas un espejo. Si tiene un espejo, sí la ve. Lo dice Jean-Patrick. Bueno, ¿cómo llegué? Pues no es cierto que se ve cuál producto la Tour Eiffel en el marino. Pues si tiene un espejo, sí. ¿Un espejito? Tú pones tu sala de ventana por la Rue de Carnas y no ves la Tour Eiffel. Pon un espejo y la verás. Tú no sabes lo bien que pone un espejo. ¿Qué te crees que... ¿Tú cómo que te crees que hace los milagros el David Carpenter? ¿Con espejo? Con espejo, ¿no? Bueno, pues ya hemos aprendido una cosita de abrique ya. El seguiment del Barça des de París, amb la cadena SER, amb el suport de Beko, electrodomèstics de qualitat. Oye, Ru, ¿y esto de electrodomésticos? Perdona, es que me has pillado bebiendo un traguito de vodka. No. Para olvidar esta faena. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estos electrodomésticos que dicen que... Eso ya está pasado. Ya no, está, pero ha pasado. Si son, ¿qué son? ¿Marca Beko? Beko. ¿Y qué? ¿Pero qué son? ¿Neveras? ¿Lavadoras? ¿Electrodomésticos, Ruth? Yo qué sé. ¿Son microondas? ¿Abanicos no son? ¿Microwaves? ¿Abanicos no son? No lo sé, Ru, espérate, que tengo una llamada. Espera, a la de tres. Una, dos, tres. Mira. Oye, Ru. Soy más bruja que las de Salem. Bueno, buenas tardes, he llamado hasta el teléfono de información al cliente de Marinador. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde estamos trabajando hoy? Sí, Marinador, ¿cómo? Ciudad de vacaciones, le atiende Rubén, ¿qué puedo ayudarle? Bueno, caballero, me he enterado de que ustedes están abriendo sucursales de Marinador Ciudad de Vacaciones en muchos puntos de la geografía terrestre, como en París o en China. Ajá, en París se ve, cualquier punto se ve la Torre Eiffel, ¿lo sabe usted, verdad, caballero? Sí, con espejo, sí. Pues, efectivamente, se ve Marinador Ciudad de Vacaciones que llegar a todas partes. Quiero ofrecer el descanso y la belleza paisajística perfectamente situada y dentro de lo que es el entorno natural. No se nota que hay edificios. Y lo quiere ofrecer al mayor número de personas posible. Parece que no está, hay que abrir los árboles para ver Marinador. Bueno, me parece muy bien. Lo que no acepto bajo ningún concepto, caballera, es que me hayan abierto un Marinador Ciudad de Vacaciones en mi casa. ¿Cómo dice? Que me han abierto un Marinador Ciudad de Vacaciones en mi casa. Y eso no puede ser, eso no se lo permito yo. Algo me ha hecho. Eso no se lo permito yo. Pero que sí que soy irreductible. Pero hemos abierto una sucursal en su casa, pero ¿dónde vive usted, hombre? Mira, en Miralcam, un pueblocito a las afueras de Lleida. ¿Qué dice, chalao? ¿Está dentro de Lleida? Sí, no. ¿Miralcam? Miralcam está fuera de Lleida. Pero perdone, pero fuera de Lleida es Huesca. No. Lleida tiene más Lleida fuera de Lleida, un poco más. Está... Viaja un poquito. Hay un Marinador... ¡Que viajes un poco! No puedo, estoy trabajando todo el día, pero ¿qué y me yo dice? Te digo una cosa, yo vivo en una casita de 200 metros cuadrados, es como una granja. Ajá. Como la granja de Pinipón. Y hace un par de meses, abren aquí, sin pedirme permiso ni nada, una sucursal de Marinador Ciudad de Vacaciones. Ajá. Y en alrededor de patos han puesto el balneario de agua marina más grande del mundo para hacer chafón. Chafón, sí. Mi casa la han dividido en 60 apartamentos en primera línea de mar. Pues qué bien, ¿no? En Miralcam, al lado de Lleida. Apartamento en primera línea de mar. Y tan cerca de su casa. No es cerca de mi casa, esa es mi casa. Y yo no lo encuentro tan maravilloso, ya que ahora como mi casa es una ciudad de vacaciones, pues he perdido el trabajo. Vaya. Porque aquí estamos todos de vacaciones. Es que es verdad, en Marinador estamos todo el santo día de vacaciones. Bailando con los famosos o de vacaciones. Pues es que yo tengo que ir a trabajar, caballera. Es que no lo entiendes. ¿Eh? Que no lo entiende, que yo tenía un trabajo. Sí, hombre, que ya. Yo no puedo estar tirado a la bartola todo el tiempo. Seguro. ¿Eh? Ya. Que no puedo estar tirado. Aquí hay un hombre con barba que me está interpelando. No sea Saizó. Pero si usted, ¿en su casa está Saizó? Sí, Saizó aquí, míralo. Pero bueno, vino con Saizó. Saizó está todo el día. Paloma, ese Marinador. Esta noche vamos a hacer un 2x2, ¿eh? Una fiestecilla, un póker de strip. Para mí el Saizó. Una cosa, caballero, no se preocupe porque mañana mismo le desmantelamos la sucursal de Marinador Ciudad de Vacaciones en su casa. No se preocupe, porque si no quiere Ciudad de Vacaciones en casa, pues no la quiere. Ya está, hay gente que no le gusta el ketchup. Hay gente que no le gusta las ketchup. ¿Verdad? A mí no me mire que a mí me gusta. Pues ya está. Si usted no quiere hacer chafún. Paloma, que come mayonesa con qué? Mayonesa con... A cucharadas. Con cuchara. Y con los dedos. Si usted no quiere el Marinador más grande del mundo, pues no se hable más. Mañana se la quitamos, ¿vale? Como... Así me gusta. Venga. Pues adiós. Adiós. Cuando he dicho así me gusta, ¿qué? ¿Que se estaba dando gusto o cómo ha sido? Ya está. Oiga. Ha colgado. ¿Y tú por qué querías hablar más con él? Bueno, pues no sé. Vale, pues nada. ¿Ya está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Pero qué te pasa, que tienes esta mala leche? Te estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. La Gradaria, Dani Sanabra i Ricky Romero. El Dani Sanabria i el Ricky Romero ens han dit que diguem una cosa molt important, que és que el dimecres faran una edició especial de la Gradaria per la final del Barça a la Champions. A partir de les 7 del vespre ja estaran largant sobre el Barça-Arsenal. A partir de les 7 del vespre, el 6-6-6. Però és que, a més, el dimarts, 24 hores abans de la gran final, faran un programa especial des de París. El Dani se n'anava ara ja cap sí, a París, se'n, quasi. Se'n va cap a París amb tertulians internacionals, jugadors, amb tota bueno, la pesca. Tindran les paraules de Deco, entre d'altres. Deco. És l'únic jugador del Barça que ha guanyat la Champions dels que juguen demà. A partir de 8:45 del vespre, demà dimarts. I a partir de 7:00 PM, el dimecres, especial final de la Champions de la graderia. El 666, aquí. Mira, i estarà el 6 també, mira. Siempre el clásico, el único, el veterano, el clásico mundial de la cadena. Carromato Deportivo, estas 4:00 PM, los minutos más calientes de la radio española. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Atención, amigos, porque tenemos un Carromato Deportivo especial. España. Amigos, el deporte español vuelve a estar de enhorabuena una vez más y un buen hacer de los deportistas españoles en los últimos días han hecho que nos sitúen en lo más alto del deporte mundial. Vicente Egea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carroñeto Objetivo. Así es, avatares, el deporte español vuelve a demostrar su dominio y su hegemonía en el mundo entero en multitud de disciplinas deportivas. Tenis. Tenis. Rafa Nadal, que ganó a Roger Federer. También en moto, ruedas. Moto, dos ruedas. Dianin Rosa, en China ganó. ¿Quién es Dianin Rosa? Pedrosa. Dani Pedrosa una ganó. De infarto. Fórmula 1. No, y también el otro chico, Barberá. Barberá. También ganó. Andrea. Más éxitos, no se queden, porque hay más. Fórmula 1. Fórmula 1, Fernando Alonso, Momeló, muy bien. Y el de la Rosa comentando, lo hizo fenomenal. España manda en el mundo del deporte. Este país se nos sale, se nos escapa. Por el Mediterráneo, por el Atlántico, por el Cantábrico. Es que no ha acabado todavía, Batares. ¿Cómo que no ha acabado? No. ¿Hemos ganado más cosas? Sí, el corredor zamorano Justin Gatlin ganó la carrera de los 100 metros lisos logrando una marca de 9,76 segundos en una carrera. ¿Cómo no? De infarto. Pero Justin Gatlin es americano, Egea. ¿Qué dices? No, es Batares, es español de pura cepa. De Zamora es. En realidad se llama Justino. Y lo tenemos al teléfono si quiere hablar con él. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que Justin Gatlin es español? Por supuesto. ¡Justino! ¡Hombre! Hola, avatares, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, enhorabuena por el récord del mundo, ¿eh? Muchas gracias. Así que Justino. Sí, Justino Gañín. Justino Gañín. Lo que pasa es que cuando me vine para aquí con una maleta llena de sueños, decidí cambiarme el nombre. Me lo puse más americano porque eso te abre más puertas y más tías. Oye, ¿y ese aspecto de afroamericano negro, cómo lo conseguiste? No, si yo soy así. Es que resulta, le explico, resulta que mi madre se enamoró de Martín Pujalte. Martínez. Y bueno, salí así. Martínez. O sea, que eres hijo del político del Partido Popular. No, a ver, lo que pasa es que como Martín Pujalte no contestaba las cartas que le enviaba a mi madre, entonces, claro, ella se lió con uno de Zamora que se le parecía mucho. Bueno, ¿y cómo es la vida de un español, un atleta español fuera de su país? ¿Echas de menos la tierra zamorana? Pues qué va, Batari, si esto está lleno de españoles, si esto es como estar en casa. ¿Sí? Mire, ¿se acuerda de Carl Lewy? Hombre, ¿cómo? ¿Quién no se va a acordar de ese pedazo de campeón, de ese dios de ébano? Pues Carl Lewis, no me digas... No me digas que Carlos Luis es español. Es español, si es de Matalascaña. Si en realidad se llama Carlos Quiles. ¿Carlos Quiles? Sí, y le pasó lo mismo que a mí. ¿Su madre estaba con Martínez Pujalte? No, me refería a lo de venirse con la maleta llena de sueño. Pero los cumplió. ¿Eh? Sí, claro. Los cumplió. Bueno, Justino, tú también los has cumplido. Que sigan tus éxitos y gracias. Venga, vale, estaremos gracias. Estaremos atentos a tus nuevos récords. Vale, España. Ahora lo que voy a hacer es lo de... Opa, voy a hacer un corral con marranillo y con marranilla... No me diga que no es español, se sabe hasta la canción del koala, ¿eh? ¿Y por qué va con la bandera americana? Pregunto. Mira cómo... ¿Estás ahí? Sí. Cántala, ¿verdad? No. Opa, voy a hacer un corral con marranillos y con marranillos. ¡Ese es Justin Gatlin en directo! ¡Para el Carromato Deportivo! Mira, bueno, ahí está. Opa, desde Gea, un voy gran a hacer un corral. Voy a hacer un corral. Pasó un corral. Ya está, ya ni a pro. Pasó un corral. Justin. ¿Qué? Venga, cascarla ya, Sí, verdad, que estoy pagando yo. A correr, vale. Nos saltas, turno de más, 2:15, Cadena Ser.